Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Oh, Robert Plant en Amor Imprudente. Y este es Tanguito en Un Amor de Primavera. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar. Directa al infinito, oh, directa al infinito, y verás que todo corre hacia ahora, aquí, allá y en todas partes. Y en todas partes, allá a lo lejos puedes escuchar un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. trío Manal en Necesito un amor. Para mí que estoy tan solo, necesito un amor. Para el que está olvidado, necesita un amor. Y si ella está llorando, necesita un amor. Todos muy solos están, se miran sin comprender. De noche van a pasear, necesitan amar. Buena ropa, charla jovial, necesitan amar. Al obelisco, necesito un amor. Por el puerto mirando barcos, necesito un amor. En el subte todos los días, necesito un amor. Es inmensa la ciudad, solitario en la Cooper en Sé mi amante. terapia. Y esto es Soda Stereo en terapia de amor intensiva. Aquí. Y lo que la asfixia no pueda abatir, no morirá. Lo que debe sobrevivir a una terapia de amor intensiva. Si algo está enfermo, está con vida. Y lo que tus labios no puedan besar, se esfumará. Solo debe sobrevivir. Nuestro amor en terapia intensiva, incentiva, oh, intensiva, oh, oh. Te digo, la, la, la, la, para, para. Lo sucedido nos lastima, y nuestro pasado nos suele matar. una pausa y ya seguimos con mucho más amor en Orejas al Universo.